calvario marginal. Toda época fui pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Con una mano negra y otra blanca mortal. Mortales ingredientes armaron al mayor. Los de terratenientes y de revolución. Destreza de la esgrima, sucesos como un preso. Amaria abandonada por la bala, la vergüenza, el amor. Por un fusilamiento un viejo cuento modelaron su adiós. Va cabalgando el mayor con su herida. Y mientras más mortal el tajo es más de vida. Y cabalgando sobre una palma escrita y a la distancia de 100 años resucita. Trota sobre la espuma, seguido por un mar de negros de machete y sin encadenar. Ordena su corneta un toque de cuello y a un siglo de distancia entona nuestra canción. Y corre hacia garganta, canta, espanta, negos la maldición. Va cabalgando el mayor con su herida. Y mientras más mortal el tajo es más de vida. Va cabalgando sobre una palma escrita. Y a la distancia de 100 años resucita.